Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Luego de los cuestionamientos levantados por varios cantantes y músicos del país debido al veto parcial al Código Ingenios, el ingeniero David Checa, director de SAICE, estuvo presente en el informativo Cultura en Acción para exponer su opinión sobre este cuerpo legal. Básicamente el artículo 573, antes de llegar al veto, decía que para cualquier evento público en el que se utilicen obras musicales protegidas por el derecho de autor, debía existir una licencia previa al evento, una autorización para poder utilizar esas obras musicales dentro de ese evento, valga la redundancia, y luego del evento normalmente lo que se hace es se liquida en base a los ingresos que tiene ese evento, etcétera, y esa liquidación se convierte en las regalías que reciben los autores nacionales y extranjeros. O mejor dicho, luego del veto, esa frase de autorización previa se omite del artículo 573. Entonces, básicamente dice que sí, que debe haber un pago de derechos, pero no dice cuándo. No es un requisito para hacer un show, y eso ya en sí vulnera los derechos de los autores. El representante de SAICE considera que se debe realizar una rectificación al Código Ingenios. Con ello buscan que se considere a los artistas como un sector productivo del país y que como tal deben obtener de forma regular sus ingresos por regalías. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.